nuestro el mayor país, qué país. Hace calor, son 3 kilómetros hasta debajo. Qué país, qué país. Mis compañeros cansados, la situación fatal. Qué país, qué país. Cuando llegamos vi estos ojos fenomenal. ¿Cómo es el amor en la revolución? Para los dos, para los dos. ¿Cómo es el amor en la revolución? En la revolución. Me pregunto si hay una solución. Un día sin batalla. ¿Qué país, qué país? La hija del enemigo llega en mis brazos. ¿Qué país, qué país? Dos mundos uniendo en una sola noche. ¿Qué país, qué país? Cuando te ves escuché el disparo. ¿Cómo es el amor en la revolución? En la revolución. Hay un futuro para los dos. ¿Cómo es el amor en la revolución? En la revolución. Me pregunto si hay una solución. ¿Cómo es el amor en la revolución? En la revolución. Hay un futuro para los dos. El amor en la revolución. En la revolución. Me pregunto si hay una solución. ¿Cómo es el amor en la revolución? En la revolución. Hay un futuro para los dos. ¿Cómo es el amor en la revolución?